Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. En este espacio ya sabes que tocamos temas de creadores, de presentaciones y le damos un apoyo especial a literatos, músicos, todos los que quieren difundir pues alguna idea, pues tienen su espacio aquí en la revista de Radio Esperantia. Y en esta ocasión llevo unos cuantos días buscando entrevistas y también buscando información y documentación para otros temas y me topé con tres nombres. Entonces hablé con la editorial y les dije, me parece muy interesante una entrevista con este autor. Me facilitaron el contacto y aquí estamos. Entonces, los tres nombres que los vamos a desgranar en nada, pues comenzamos por el primero, por el nombre del autor, que nosotros que Miguel Ángel Velasco, que es periodista, divulgador, también colega en los medios. Hablaremos en nada con él, pero lo primero es lo primero, la presentación. Miguel Ángel, encantadísimo de compartir este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Fran, encantado de saludarte y de saludar también a tus oyentes. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Perfecto. Y los otros dos nombres son de las dos novelas que ha escrito el amigo Miguel Ángel, que es el manuscrito de Antioquía y el manuscrito de Éfeso. En esta ocasión, no sé si empezar por allí, Miguel Ángel, que podríamos empezar a debatir si es una novela realmente histórica o es una novela de ciencia ficción o es un género distinto a estas dos partes, Miguel Ángel. Pues yo diría que es un poco un género distinto porque es una mezcla en realidad de historia y de imaginación y de ficción, ¿no? Es una recreación un poco novelada del Evangelio de San Lucas y es una recreación un poquito más novelada de las conversaciones que el apóstol Juan pudo tener en los últimos días de la vida de la Virgen en Éfeso. ¿Y por qué te surgen estos dos momentos concretos de la historia? ¿Has estado investigando esta parte del cristianismo, esta parte que, bueno, para mí era algo desconocida, o, bueno, ya lo tenías pensado, meditado y era seguro que ibas a comenzar por estas dos novelas o estas dos historias, estos dos hilos, Miguel Ángel? Bueno, en realidad es un sueño largamente acariciado por mí, que mientras estaba pues profesionalmente ocupado no tenía tiempo para ocuparme de esto, y en cuanto me jubilé pues naturalmente me puse a ello. Era un reto personal y profesional, porque yo siempre he querido, como periodista católico, sí, escribir mi libro sobre Jesucristo. Pero quería hacerlo en forma de periódico. O sea, y no entiendo cómo hasta ahora a nadie se le había ocurrido, pues por ejemplo, entrevistar a Lázaro, entrevistar a la suegra de Pedro, hacer una encuesta con los personajes del Evangelio, en fin, hacer un reportaje sobre cómo era el taller de San José en Nazaret, hablar con Pedro, con Pablo, pues en Betania, en Naim, hacer un periódico del Evangelio. Exacto. El Evangelio en periódico. Sí. Y entonces, en cuanto pude, me puse manos a la obra y después ha venido la segunda parte, que esa tiene otra explicación. Tras la presentación de mi libro anterior, el manuscrito de Antioquía, los presentadores del libro, Alex Rosal y José Francisco Serrano, echaron de menos en aquel relato novelado del Evangelio de San Lucas algo más sobre la figura de San José. Porque, claro, para mí fue un acicate suficiente y supuso un reto más periodístico y personal. ¿Por qué tanto silencio de siglos sobre una figura tan esencial en la vida de Jesucristo como San José? Desde luego, sí, sí. Y pensé que alguna razón poderosísima tiene que tener Dios nuestro Señor para hacer que la figura de San José haya pasado a lo largo de los siglos con esa discreción, con ese silencio y con ese misterio. Y entonces se me ocurrió acudir a San Juan Evangelista, ¿sí?, a quien el Señor le confió a su madre a los pies de la cruz, y sin duda en los años que vivieron juntos en Éfeso mantendrían conversaciones, y se me ocurrió pues que a San Juan le preguntara a la Virgen cómo era San José. Y entonces, aprovechando que San José es pasado mañana, antes de que pase el año de San José, he querido hacer este libro, ¿no? Luego el Papa Francisco ha promulgado en uno de los mayores aciertos de su pontificado este año de San José en la Iglesia Universal, de la que, por cierto, San José es patrono. Sí, sí, sí. Y cuando saltó la noticia no pude menos de reconocer que ha sido providencial, y que pocas cosas más oportunas en este momento histórico de la Iglesia que un libro intentando captar la identidad y los perfiles humanos y la vida de San José junto a Jesús y junto a su madre. Así que me parece un libro muy, muy oportuno en una sociedad que mayoritariamente se sigue diciendo católica, y que, sin embargo, de San José parece ser que lo único que le interesa es si hay puente de San José o no hay puente de San José. Desde luego, es que estamos viviendo una dicotomía extraña, y además se podría considerar surrealismo, porque claro, lógicamente hay gente que no cree en nada, y como tú dices, como tú bien dices, lo único que cree es a ver si hay puente, a ver qué puede enlazar para los días de vacaciones, días de fiesta, etcétera, etcétera. O bueno, ya no te voy a contar de Semana Santa o de Navidad. Y bueno, la Semana Santa va a pasar exactamente lo mismo, si se podrá salir o no se podrá salir. Yo pienso, Frank, que vivimos y padecemos un alucinante déficit de sentido común. No, pues vivimos en una sociedad que el mismo día que mueren por el virus maligno cientos de seres humanos, lo que llena las cadenas de televisión es un zascandil que quiere gobernar en España, o un zascandil que quiere seguir cobrando en Waterloo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vivimos un déficit de sentido común tremendo, tremendo. Y además, aprovechando que también eres periodista, te pregunto sobre esto. ¿Por qué los medios de comunicación hemos entrado, me incluyo, en esta crisis tan, tan tremebunda? Porque es que tú, por ejemplo, coges cualquier día de la semana un medio de comunicación escrito en el kiosco, te vas a la televisión o te vas a cualquier radio, y es que son contados de una mano los que realmente nos muestran la realidad tal como es. El resto son realidades edulcoradas, falsedades, manipulaciones o incluso pues ocultaciones manifiestas. ¿Por qué crees que hemos llegado a este punto, Miguel Ángel? Virtuales, vivimos una realidad virtual. Es una sociedad anestesiada, que ha perdido la noción de lo que verdaderamente es importante. Ya no sé si tú recuerdas que Jean Guiton, el famoso filósofo y escritor francés, escribió un libro fantástico que se titulaba Silencio sobre lo esencial. Sí, sí, sí. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en la sociedad, no solo española, en la sociedad europea, occidental, norteamericana. O sea, lo esencial pasa a segundo término. Lo que importa es lo que me gusta, lo que me interesa, lo que me va bien, pero no lo que realmente tiene trascendencia e importancia en la vida, ¿no? ¿Y crees que esto puede cambiar en los próximos años o vamos a ir a peor? Pues yo no veo que las cosas pinten demasiado bien. Un periodista católico como yo tiene siempre presente lo principal, que es para mí, es la verdad. La verdad. ¿Y qué es la verdad? Yo ya sé que hay un montón de cantamañanas como Pilatos que me van a decir y preguntar engolando la voz, ¿y qué es la verdad? Pues hombre, mire usted, Yo no sé lo que un budista o un masón podrá responder a eso, pero sí sé lo que tiene que decir un ser cristiano, un ser pensante de sentido común normal. Jesús, el Señor, dijo: yo soy la verdad. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? Ese es el problema. Entonces resulta que, como Pilatos, tenía la verdad delante y ni se enteraba. Sí. Ahora tenemos la verdad delante y no la queremos ver, no nos interesa. La verdad molesta, Fran. Sí, es verdad. La verdad exige, la verdad interpela y no es grata. La verdad, y eso le ocurre a los medios de comunicación de nuestra época, que la verdad pasa al segundo término y lo que interesa son los intereses. En el manuscrito de Éfeso, que le he estado echando un vistacillo así rápido, no me lo he leído entero, pero bueno, lo que me ha pasado la editorial, pues he visto algunas cosillas, algunas reseñas, para ser exacto, y veo que tocas el tema del islamismo, sobre todo el islamismo radical, y es un tema bastante de actualidad. Yo, que soy analista en medios de comunicación y me preguntan sobre todo por Oriente Medio, pues llevo tratando este tema con demasiada frecuencia, lamentablemente, atentados. Ahora precisamente estaba leyendo una noticia en Mozambique, que es un horror lo que están haciendo los islamistas radicales con ese país africano. Ya no te cuento Nigeria o el resto de países que están por ahí cerquita del entorno del Sahel, el sur del Sáhara, y también pues todo lo que controla ahora mismo el Estado Islámico o el Daesh. ¿Cómo se te ocurrió incluir este tema de tanta actualidad en el manuscrito de Éfeso, y cómo ves esta amenaza del islamismo radical que estamos sufriendo, no solamente en los países de su entorno, Oriente Medio, África, sino también en Europa, con atentados que dan la impresión de que no terminan de finalizar, ¿no? Pues sí, mira, en el manuscrito de Antioquía, la mínima trama novelada es la de un pesquero que recoge unas ánforas del siglo I, en los que hay unos manuscritos del evangelista Lucas, ¿vale? Sí. Y en el manuscrito de Éfeso, la mínima trama del misil que la yihad hace estallar en el monasterio de la península del Sinaí en el año 2034, sí, y que providencialmente deja al descubierto el manuscrito de Éfeso, aporta un plus de credibilidad. Desgraciadamente pienso que en el 34 aún sería más creíble que ahora, sí, porque la energía y la potencia nuclear están al alcance del dinero. Sí. Pero también creo, con el Papa Juan Pablo III del año 34, que sale en la novela, que nunca un misil cargado de inhumano odio desveló más amor. Son cosas de los misterios y providenciales designios, cosas de las matemáticas de Dios que no son los nuestros, precisamente. Me ha hecho mucha ilusión en el último viaje del Papa Francisco a Irak. Me ha hecho muchísima ilusión que haya celebrado la misa en Bagdad, en una catedral que está dedicada a San José, Catedral de San José, cosa que no hay en Occidente. Por algo ocurre esas cosas en Oriente, donde todo empezó. Sí. Es bastante, bastante curioso. ¿Y qué tal está funcionando estos dos libros en las librerías? Porque, lógicamente, yo entrevistaba amigos, colegas, y la conclusión a la que llegan, que lo mejor para esconder un secreto es escribir un libro, porque es que como nadie lee, pues cada vez está mejor resguardado. Esto creo que le decía a Zaña, y también el coronel Pedro Baños, que es un buen amigo, me decía que ahora, pues con el tema de la Inquisición, querer acabar pues con las enseñanzas, con todo el patrimonio cultural que tenemos, pues que no hace falta quemar libros, que la gente directamente ya ha decidido no leer, y esa es la mayor censura, una autocensura prácticamente impuesta. Entonces, ¿cómo estás viendo que se ha recibido estas entregas? Y y si cómo van las ventas. Supongo que no será superventas y tal, pero bueno, ¿cómo lo estás viendo? No, acaba de empezar. En realidad, el manuscrito de Éfeso ha salido hace 8 días. O sea, sí, que, estamos empezando. El otro bien también. Pero te quiero decir una cosa a ese respecto. La gente, la sociedad actual, intenta huir de las cosas que le molestan, por ejemplo, en la propia Iglesia Católica, ¿sí?, no hay reacción, no hay una reacción, la reacción que debería haber a las cosas que están ocurriendo en el mundo, no hay una reacción. Es un momento de esconder, por ejemplo, se habla muy poco de la vida eterna, sí. Se habla muy poco de lo que cuando yo era joven estudiábamos en el catecismo, que eran los novísimos, de la muerte, y sin embargo hay más muerte que nunca. Sí, desgraciadamente. Se habla muy poco del premio y del castigo, del bien y del mal. La gente huye, esconde a los niños en la muerte. Todos los muertos del virus, del COVID, no existen, se esconden, no salen a las portadas de los periódicos. Se quiere huir de lo que no se puede huir. Sí, de la realidad. De la realidad es la que es, es la que es. Y claro, decía Chesterton, y con muy buen criterio, por cierto, que cuando se deja de creer en Dios, se puede creer en cualquier cosa. Y aquí se deja de creer en Dios y se cree en el Coletas, en el Pedro Sánchez, sí, en no sé qué, o sea, en una gente trascandil, cantamañanas, que solo se representan a sí mismos y que no tienen nada que aportar en realidad al enriquecimiento y a la dignidad del ser humano. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú crees que esto va a cambiar? ¿Ves? ¿Tienes algún, no sé, que observas, ves indicios de que esto va a cambiar para que la gente pues vuelva a interesarse por las cosas que realmente importan y que los sucedáneos pues los deje para otros tiempos? Yo soy bastante optimista por lo que veo, lo que escribo y además lo que estoy observando, porque yo me he dado cuenta que el que quiere encontrar, encuentra, el que busca, encuentra. Y hay pues respuestas para todo. Yo, por ejemplo, que estoy investigando para otros proyectos, me estoy dando cuenta que estás encontrando pues un montón de respuestas prácticamente a una buena parte de preguntas, no a todas, pero que el que quiere buscar encuentra. O sea, que no está todo en la televisión, sino que hay bibliotecas, hay libros, hay documentos, hay documentación. Si quieres informarte de cualquier cosa, pues lo puedes hacer, incluso de la actualidad. ¿Tú cómo lo ves, Miguel Ángel? ¿Lo ves así tan positivo como yo o no tanto? Y hay padres y hay abuelos. Sí. Y gracias a ellos subsiste lo que tiene que existir. Yo creo que es un momento de esperanza. De esperanza porque la gente joven, tonta no es, y la gente joven está harta de promesas incumplidas y está harta de suciedad y quiere limpieza. Decía, aquí claro, hay muchas excusas. Ya sabemos que la luz donde brilla es en las tinieblas. Nuestras excusas, las excusas de la gente dan la risa, porque la gente no saca de los labios la frase, bueno, son cosas de los tiempos que pasan, los tiempos que vivimos. Y es, pues mira, ya San Agustín, y ha llovido desde San Agustín, decía, nos somos tempora, nosotros somos los tiempos. Sí. Nosotros tenemos que hacer que los tiempos sean como tienen que ser y no al revés. Exactamente, sí, tienes toda la razón. ¿Y qué te iba a decir? ¿Estás preparando algún otro proyecto literario o de momento pues estás esperando a ver cómo funcionan estos dos libros? Pues mira, te voy a dar una primicia. Perfecto, fantástico. Te voy a dar una primicia. Me he puesto a escribir un tercer manuscrito que complete en la trilogía y que lo más probable es que se titule El manuscrito de Compostela. Ah, fantástico. porque resulta que estamos, aunque la gente no quiera enterarse, en un año santo compostelano que el Papa ha querido alargar y van a ser dos en vez de uno. Sí, sí, sí. Y el Camino de Santiago, que fue lo que hizo Europa, está siendo recorrido cada vez por más riadas y riadas de gente joven de toda Europa. Y ahí hay una gran esperanza, una gran esperanza. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ya dijo en Santiago de Compostela aquello tan fenomenal de Europa, vuelve a tus raíces, sé tú misma, es la única manera de que puedas ser tú misma y de que puedas funcionar y no como la Europa actual que solo piensa en dinero, en bancos y en cosas... En vidas artificiales, en una vida muy artificial. Exacto, exacto. Pues Miguel Ángel, cuéntanos un poco de qué va cada libro, así no nos cuentes todo, evidentemente, pero para que los oyentes que nos estén escuchando, pues digan, pues aquí hay algo que merece la pena leer y me voy a ir a la librería rápidamente. Por ejemplo, empezamos con el manuscrito de Antioquía. ¿Qué es lo que se van a encontrar? Antioquía es la trama es un pescador del año 2024, que en el Golfo de Corinto coge un día en las redes de su pesquero unas ánforas dentro de las cuales hay unos manuscritos desconocidos de un tal Lucas de Antioquía, que es el evangelista Lucas, naturalmente, y que va contando pues lo que el evangelista Lucas contó en su evangelio y en los hechos de los apóstoles. El evangelista Lucas es el que más cercanía, el que más nos acerca a la figura de Jesucristo, a la infancia de Jesucristo, a la Virgen, a la Anunciación, etcétera. Entonces he aprovechado el estilo periodístico para hacerle una entrevista a la Madre del Señor, para hacerle una entrevista a María Magdalena, para que hable el gran sacerdote Caifás, para que hable la suegra de San Pedro, para que hable Lázaro el resucitado, para que hable, en fin. Y en plan periodístico se va recorriendo todo el Evangelio con un estilo que espero que llegue mucho más al lector de nuestro tiempo. Pues pinta muy bien, muy bien, muy bien. Y el libro, el manuscrito de Éfeso, pues la trama es que estalla un misil en el año 34 en el monasterio más antiguo de la cristiandad, que es el de Santa Catalina en la península del Sinaí, donde la leyenda y la tradición cuentan que estaba la zarza ardiendo de Moisés que nunca se extinguía, ¿no? Entonces, el monasterio no sufre los efectos de las bombas, pero dejan descubierto en un sótano unos manuscritos en los que está las conversaciones de el apóstol San Juan en Éfeso con la Virgen María. Y eso da pie para que, sobre todo, hable un poco de la figura de su esposo San José. Sí. De su esposo San José, que no es como mucha imaginería actual, con buena intención, pero con mal criterio, no es un melifluo con azucenas, es un santo muy normal, un santo de andar por casa, y la persona a la que Dios confió sus dos tesoros más queridos, nada menos que su hijo y la madre de su hijo. Sí. Por algo sería, ¿no? Desde luego, sí, sí, sí. Pues me parece muy, muy interesante, Miguel Ángel. ¿Qué te iba a decir? Que me llama la atención, que tampoco es que me llame mucho la atención, pero bueno, que observando has tocado dos evangelistas, y mi pregunta es, ¿por qué has elegido estos dos evangelistas y no los otros dos? Y si piensas completarlo con relatos relativos a esos dos que no has incluido en el manuscrito de Antioquía y en el de Éfeso. No, me quedo en la trilogía que te he explicado antes. Me quedo en la trilogía, si acaso en el manuscrito de Compostela, que también podría titularse El manuscrito de Santiago, sí. Iría por la figura de Santiago Apóstol, pero la de San Lucas, por lo que te he dicho, sí, por la cercanía humana, por la humanidad con la que cuenta la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, sí, y la vida de la Virgen y la de San José, y la de San Juan, porque fue el discípulo a quien nada menos que el Señor en la cruz le entregó a su madre y le dijo, cuida de ella. Exacto. Y por tanto, si alguien puede hablar con conocimiento de causa de quién era la Virgen y quién era San José, es el apóstol San Juan. Exactamente. Pues qué te digo, Miguel Ángel, ha sido un verdadero placer contar contigo, compartir este tiempo de radio, y si te parece, pues cuando ya tengas prácticamente en capilla el próximo libro, el manuscrito de Compostela, si ese es el título, volvemos a contactar y seguimos charlando sobre todos estos temas tan, tan interesantes. ¿Te parece, Miguel Ángel? Te lo agradezco mucho desde ahora, Fran, y quedo a tu disposición. Perfecto, pues despedimos al amigo Miguel Ángel Velasco. Y Miguel Ángel, muchas gracias y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Gracias a ti, un fuerte abrazo. Y nosotros despedimos a Miguel Ángel Velasco. Recuerda, ya tienes en las librerías, tanto virtuales como reales, el manuscrito de Antioquía y el manuscrito de Éfeso. Por lo que he leído, merecen la pena. Vas a aprender un montón de historia, un montón de religión y también un montón de todo esto que nos comentaba Miguel Ángel, de lo que realmente importa. Y debemos olvidarnos, pues como él mismo dice, de esos sucedáneos que nos ofrece la realidad, pero que, como estamos observando, no es tal. Pues nada, despedimos aquí este tramo de la revista de Radio Esperantia, y ya sabes que nos puedes escuchar en la programación regular de radioesperantia.com, ahí tienes los reproductores de TuneIn, de emisora.org.es, y también pues a través de los podcasts, de las páginas concretas de cada programa, etcétera, etcétera. Recibo un cordial saludo de Fran J. Saavedra y hasta la próxima. Muchas gracias. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!